Causó. ¡Llegó Tarta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Causó. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio 16 de la Escuela de Radio por Correspondencia. Ya escuchamos a las radios amigas que han salido con los micrófonos a las calles de su comunidad. Y ahora queremos saber cómo les fue conectando sus emisoras a internet. Uy, sí, quedé muy interesada en ese tema, ¿sabes? Busqué servidores y encontré páginas como Listen to My Radio. Hasta abrí una cuenta allí, pero creo que debo estudiar más, porque tiene mucha limitación de escucha y además tiene mucha publicidad. Mientras tanto, todas y todos podemos explorar las herramientas que tenemos a la mano para transmitir en vivo. ¿Y cuáles son estas herramientas? Pues las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube son utilizadas por muchos medios de comunicación como canales para establecer un contacto diferente con la audiencia, que ahora pasa mucho tiempo conectada en estas plataformas. Sabes, tengo una amiga periodista a la que yo sigo y ella hace unas transmisiones en vivo donde entrevista personajes muy importantes a través del canal de YouTube de su medio periodístico digital. Y eso me encanta. Hola, mi nombre es Luzmila Reyes, soy periodista venezolana, cofundadora del medio nativo digital Efecto Copullo, el cual tengo el gusto de dirigir con un gran equipo. Desde que fundamos Efecto Cocuyo, cumplimos con nuestra misión de informar, formar y estar cerca de la gente a través del ejercicio de un periodismo ético, responsable e inspirado en el respeto y defensa de los derechos humanos. En estos 6 años, son muchas las historias que hemos visibilizado, muchas violaciones de derechos humanos denunciado y muchos los logros de la gente que hemos celebrado. Hola Luz Meli, bienvenida a la Escuela de Radio por Correspondencia. Nos cuenta Lucy que haces parte de un medio de comunicación llamado Efecto Cocuyo y que usan YouTube como canal para transmitir en vivo sus programas. Nos gustaría saber por qué escogieron esta red social. Es que haces un streaming, eso llega a distintas partes, pero además también queda en la red e invita a la gente a que se vayan conectando, pero sobre todo es que es una especie de combinación de características de radio y de audiovisual y televisión, que es que te permite pues hacer las transmisiones sin necesidad de que tengas que estar compartiendo el espacio con las personas. Otro elemento o factor fundamental, aparte de esto de que puedes hacer el streaming, es que YouTube te permite no ser censurado previamente. Y en vista de que en Venezuela hay tantas dificultades en los medios radioeléctricos abiertos para que se puedan transmitir la información fidedigna y llegar a muchísima gente sin necesidad además de tener que bajar ninguna aplicación. Es decir, puedes bajar la aplicación de YouTube, pero también te puedes conectar online, y eso, a diferencia de algunas aplicaciones de audio, pues también ayuda muchísimo a que sea un poco más sencillo para la gente acceder a la información. Y hay otro elemento, factor que uno se da cuenta sin haberlo planificado inicialmente, y es que ya hay una alfabetización de la gente en el uso de YouTube por distintas razones, tanto en el consumo de contenidos a través de YouTube como en la interacción con la red y cómo se hacen los streaming y cómo la gente se puede conectar a través de YouTube con nosotros, con las audiencias, y ellos a su vez con nosotros. Luz Meli, nos pusiste a pensar en estas transmisiones por redes sociales y recordamos que hace 2 años participamos en la producción de un programa de radio en una emisora local. Esta transmitía a través de Facebook lo que estaba pasando en cabina. Además, teníamos la oportunidad de interactuar con las personas que se conectaban. Y además, ¿qué piensan sobre este tema que estamos empezando hoy? Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias a todos por conectarse a nuestra fanpage de Facebook. Y hasta ahorita nos saluda Mary Pinzón desde el Cerrito Valle. Gisela Payano dice que sí, que debemos cuidar nuestra naturaleza y queremos invitar a Patricia Guevara, a Luis Fernando Villota, a todos los que se conectan, a que nos dejen sus comentarios. Les tengo una pregunta a ustedes. ¿Qué recuerdos tienen del agua en la ciudad? Cuéntenos, comparta con nosotros. Queremos que ustedes nos cuenten sus experiencias en los humedales, en las quebradas que los rodean, dónde viven, qué están haciendo, cómo se bañaban ahí, qué recordaban. Queremos que ustedes nos cuenten y estaremos aquí súper atentos a leer sus comentarios. Para este episodio, invitamos a Gerson Ramírez. Él era quien realizaba las transmisiones por redes sociales. Hola a todos, qué bueno saludarlos. Yo soy Gerson Ramírez, Community Manager y Trafficker Digital, y les voy a compartir pues todos estos tips respondiendo sus preguntas para que podamos hacer transmisiones en vivo en redes sociales de la mejor manera. Ah, contigo es que quería hablar. Cuéntanos bien qué se requiere para hacer transmisiones por redes sociales y en qué se diferencia, por ejemplo, Facebook de Instagram. Hay una forma muy fácil de hacer transmisiones en vivo por Facebook e Instagram, que es con el dispositivo que tenemos, ya sea el teléfono en el caso de Instagram o el teléfono y el ordenador en el caso de Facebook. Facebook ya tiene la opción para que podamos transmitir en vivo desde el teléfono, que cualquiera podamos tener, y también desde el PC que estemos usando a través de la cámara de ese portátil o si le conectan una cámara al computador de mesa que vayan a usar. Esa es una forma muy sencilla y muy básica de hacerlo, ¿listo? Pero existen unos programas diferentes, ¿sí? Unas plataformas diferentes a Facebook e Instagram que se integran con esas redes sociales para hacer transmisiones en vivo un poco más producidas. Por ejemplo, en este caso necesitaríamos un programa que se llama OBS o un StreamYard o Streamlabs, que son programas de transmisión en vivo, donde se hace una producción con una serie de conexiones a cámaras, audios, videos, imágenes que vayamos a emitir, y estas se enlazan con las redes sociales, ¿sí? Hasta ahora podemos transmitir en Facebook con ellos, Periscope para YouTube, también para Periscope lo tenemos para Twitter, perdón, y para YouTube también lo hacemos. Todavía no hay una plataforma que dé como la posibilidad de transmitir en vivo en Instagram a través de una producción un poco más de una emisión un poco más producida, porque como les decía al principio, pues la idea es que desde que se desarrolló Instagram ha sido pensada para móviles. Y de hecho la transmisión en vivo de Instagram es muy interactiva, pero en el momento, porque no hay opciones como de que manden las estrellas, solamente las reacciones, los comentarios o incluso las preguntas, pero está como en la opción de la persona que está, tiene la potestad, la persona que está haciendo el en vivo si los contesta o no, así que pues la interacción no es mucho lo que puedes hacer desde esa transmisión en vivo de Instagram. Además de que Instagram no te permite seguir viendo el en vivo si sales de la plataforma, lo que Facebook sí puede permitir. Tú puedes hacer cualquier otra cosa en el teléfono y seguir viendo una transmisión en vivo de Facebook, ¿sí? Lo que no pasa con Instagram. Entonces son como estas características que tienen cada una de ellas. ¿Qué se necesita? Digamos que cuando ya también vas a hacer una producción o una emisión en vivo un poco más producida, también hay personas que usan luces, que tienen en cuenta los micrófonos que vayan a conectar a los dispositivos para que la calidad del audio sea mucho mejor, las luces en cuanto a la imagen, que puedan requerir también de pronto como un espacio adecuado para que puedan hacer las transmisiones en vivo. Ah, sí. Yo pensaba que se podía transmitir de forma rápida en esas redes sociales. O sea, darle clic y listo. Algo así. Lucy, esa es una manera. Pero en los últimos años hemos sido testigos de transmisiones más elaboradas, con varios micrófonos, varias cámaras, y eso se puede lograr con aplicaciones y programas que Gerson y Luz Meli nos pueden explicar con más detalle. Un equipo básico fundamental es tener acceso a un equipo de computación o a un teléfono que te permita hacer la transmisión, tener acceso a internet es fundamental porque es un streaming y pues cualquier interrupción siempre termina afectando esta conexión. También hay aplicaciones que creo que son importantes. En el caso de nosotros usamos StreamYard, que es una aplicación que permite tener una consola que a su vez permite jugar con imágenes, con pantallas y con cámara, y eso le da mucho dinamismo cuando se hace este tipo de programas, y también permite introducir otros contenidos que apoyen la conversación, ¿no? El OBS es un programa mucho más técnico, donde requiere un procesador, un computador con un procesador bastante amplio. Es una herramienta que es muy útil para las transmisiones en vivo porque puedes hacer algo de mucha calidad y muy, muy, muy bien producido, porque te da la oportunidad de importar un sinnúmero de cámaras a tu alrededor, en el escenario en donde estés. Puedes importar incluso videos en alta resolución, además de que tienes muchísimas opciones para poder jugar con las escenas que vayas a crear. Siempre nos va a dar la oportunidad de tener una vista previa de todo lo que vayamos a editar y una vista del programa en vivo que tenemos. Además de que puedes jugar con un mezclador de audio, puedes mezclar imágenes, fotos, tienes videos, tienes transiciones, tienes animaciones incluso para que puedas hacer las transmisiones en vivo. Nosotros empezamos esto muy orgánicamente. Nos hemos cuidado muchísimo de que se escuchen bien las cosas, pero también hemos tenido transmisiones lejanas en donde lo importante es que si bien a lo mejor no podemos ofrecer una calidad de imagen o de audio como se puede hacer con un producto trabajado lentamente, pues logramos tener el acceso a las fuentes y a la información y logramos que esa transmisión llegue a muchísima gente. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? La calidad del contenido tiene muchísimo que ver con lo que se discute, lo que se habla dentro de este contenido. Pues también hemos visto la importancia de que esas voces que son muchas veces censuradas en los medios abiertos, pues puedan tener espacios donde ser escuchadas. Ay, amiga, eso que dices es muy interesante, porque aunque quisiéramos hacer las transmisiones con la mayor calidad, a veces no es fácil para nosotros tener buenas computadoras o incluso tener una conexión estable a internet. Luzmely Gerson, para cerrar nuestra conversación, nos gustaría preguntarles por un tema esencial: las audiencias. ¿Cómo ha sido el proceso de crear audiencia en redes y qué consejos nos dan para mantenerlas conectadas a nuestros contenidos? Mira, ha sido una construcción muy orgánica. Es decir, nosotros no hemos tenido recursos para invertir en búsqueda de audiencia. Simplemente decidimos que pues era importante que hubiese voces distintas. Ya con la carrera que nosotros hemos tenido y con el reconocimiento que tiene Efecto Cocuyo como un medio que produce buena información, pues esa conectividad sigue. Ustedes deben estudiar sus comunidades. Ustedes tienen la posibilidad de ver en las métricas de cada una de las redes sociales en qué horarios y qué días está reaccionando o está consumiendo muchísimo más su comunidad los contenidos que están haciendo. Identifiquen ese horario y en esos horarios publiquen. No son los mismos para mí, no son los mismos para el programa, no son los mismos para la persona, no son los mismos para la marca que está a mi lado, sino que son diferentes para cada uno de nosotros porque las comunidades reaccionan diferentes. Entonces, en cuanto a los horarios, yo sí siento que es más el tema de que estudien cada uno las comunidades. En el próximo episodio nos gustaría escuchar sus voces y experiencias de transmisión por internet y por redes sociales. ¿Cuáles herramientas usan para transmitir por internet? ¿Con cuáles redes sociales trabajan mejor? ¿Utilizan mucho sus celulares para las transmisiones? Envíanos un audio compartiendo estas respuestas a nuestro grupo de WhatsApp. Esto me gusta mucho, ¿sabes? Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Llegó Tarta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Hoy vecina. Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos Zen 23 de Fungitonic and the Lovers para series media. To Reach a Higher Sky de Neuma para series media. Coronea de Blue Dot Sessions. Coco Cur de Texas Radio Fish. Fragmento del programa de radio Guardianes de Vida. Archivo sonoro, participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia. Archivo sonoro del Efecto Cocuyo. Archivos y paisajes sonoros de Noise Radio. Agradecemos a Gerson y a Luzmeli.